Pepenadores, trabajadoras domésticas, vendedores ambulantes y limpiabotas, zapateros, plomeros, electricistas prácticos y tragafuegos, las Marías vendiendo productos elaborados por compañías transnacionales, choferes, lavacoches, improvisados agentes de tránsito llamados comúnmente viene, viene, prostitutas callejeras, albañiles y el grueso de los trabajadores no asalariados, quienes junto con los eventuales son algunos de los grupos sociales superexplotados y producidos por el subcapitalismo que padecemos. Sin salario, sin prestaciones sociales, sobreviven en las ciudades de nuestro territorio. Excampesinos arrojados del campo por falta de tierras, de créditos o de implementos de labranza, conforman el famélico ejército de los pobres, a quienes junto con los trabajadores del salario mínimo, los patrones les exigen que produzcan al máximo. Mientras existan en nuestro país grandes núcleos de explotados que todavía respeten las leyes burguesas de los explotadores, continuarán existiendo estas contradicciones. Batiendo y acarreando concreto sobre andamios que no tienen fin, por un mísero salario reto a la muerte y a mi porvenir. Siento como se aflojan mis huesos, como cruje mi esqueleto ya. Lleva lágrimas, sudor y sangre, toda la mezcla para pegar. Trabajamos como subempleados, sin tener seguridad social, humillados, superexplotados, nos va devorando la ciudad. Me la paso construyendo casas y no tengo ni dónde vivir. Qué contradictoriamente pasa la triste vida del albañil. La fábrica donde trabajo, hago artículos para el hogar, pero ni trabajando a destajo, en la tienda los puedo comprar. Otros vamos produciendo ropa, pero no la podemos usar, si apenas podemos comer sopa, con harapos tenemos que andar. Fondo de la mina vivo, sacándole a la veta el metal. Una sola moneda recibo por la eterna noche del jornal. Nos pasamos rumiando las obras que nos arroja el rico señor, que contradictoriamente vive en esta vida el trabajador. Doméstica trabajadora, me vine del campo a la ciudad. Aquí trabajo 24 horas, sin salario y con indignidad. Pisoteada como ser humano, abusan de mi necesidad. A veces se me encarama el amo, con rabia lo tengo que aguantar. Soy la criada o la mugrosa gata, a la que mantienen por bondad. Mi patrona, la señora rata, me culpa hasta de su imbecilidad. Vivo cuidando niños ajenos, y a los míos no los veo jamás. Que contradictoriamente vive una mujer pobre y sin hogar. Me pasa. pasó la vida sudando siempre de sol a sol. A veces la mirada perdida me traiciona al fin de la labor. No tengo tierras de regadío, solo siembro con el temporal. Si el llover se presenta tardío, como peón me tengo que alquilar. Es difícil para mi entendimiento que trabaje tanto para sembrar. Al final miro con descontento que otro se presente a cosechar. Y a pesar de ir sembrando la vida, desnutrido muere el sembrador. Que contradictoriamente pasa por este camino el labrador. Y a pesar de ir sembrando la vida, desnutrido muere el labrador. Que contradictoriamente vive y muere el hombre trabajador. Que contradictoriamente vive y muere el hombre trabajador. Que contradictoriamente vive y muere el hombre trabajador.